Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a nuestro invitado de esta hora, que es Luis Eduardo Buenos Días, un trabajador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que le agradecemos que esté por acá. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero que nada, agradecerle por el espacio que me dan para poder contar lo que me ha sucedido en el 2023 en mi lugar de trabajo, que fue una agresión que sufrí sobre un... de un arquitecto jefe que era en ese entonces. Claro. Y las injusticias que hasta ahora, desde el 2023 hasta ahora, la estoy pasando. Fue el 13 de febrero de 2023. Eduardo, para que la gente sepa, vos trabajás en el ministerio, el agresor es un arquitecto, ¿vos qué trabajás, en qué tipo de tareas? Yo realizaba, en ese entonces, yo soy ayudante de arquitecto. Ahí está. En ese entonces, como yo estaba, me falta solamente la carpeta para recibirme de técnico prevencionista, justo en esa semana entregaba la carpeta y me recibía de técnico prevencionista, estaba de ayudante de claro. prevencionista en ese entonces, y fue por un, o sea, aparte no era conmigo, era una discusión entre el arquitecto que me agredió con otro prevencionista, por un tema de gestión de calidad. Digo, todo, quiero destacar algo, que ese arquitecto siempre fue amparado, no sé si, o protegido por la dirección que estaba antes, que es Santiago Borsari. Ah, sí. Y hoy por hoy Santiago Borsari, o sea, justo me mandaron una captura de pantalla de la primicia que a Santiago Borsari lo ponen como en la CND, le dieron como un premio. La Corporación Nacional para el Desarrollo. Exactamente, le dieron... Le dieron como un premio de consolación, sí, no sé. Digo, a mí me generó mucha impotencia, me genera mucha impotencia todo esto. No sé cómo se maneja la política. Yo no soy político y no sé cómo se maneja la política, pero la verdad es bastante impotente. Lo que ves no te gusta. Exacto, lo que estoy viendo no es un buen mensaje. Claro. Para, o sea. Cuando se produce la agresión que hace el arquitecto, ¿qué estaban? ¿En una reunión? Exacto, estábamos en una reunión de o sea, estábamos todos, o sea, éramos seis personas que eran la parte de prevención, toda la parte de prevención de la Dirección Nacional de Arquitectura. Estábamos hablando del tema de tratar de gestionar o armar la gestión de seguridad dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea, dentro de la Dirección Nacional de Arquitectura, y se genera una discusión entre el prevencionista, mi compañero, que claro. Que está toda parte, está todo redactado en la denuncia y todo, que está en vía judicial ahora, y entre el arquitecto que me agredió. Ahí está. Porque el arquitecto, aparte de ser arquitecto, es prevencionista. Y él era jefe de ese, entonces era jefe de esa parte. Pero como cuando asumió el gobierno del Partido Nacional asumió, y él tenía afinidad con ese partido, lo pusieron de jefe en otras, o sea, le subieron de rango. Claro. Pero de todas formas siempre trataba de incidir en la parte de seguridad, siempre iba a las reuniones, por más que no tenía que ir, pero iba. Iba a las reuniones. Y eso, cuando se produce la agresión, ¿qué estaban? ¿Discutiendo y la cosa fue subiendo de tono? ¿Por qué es la agresión? ¿Y fueron qué varias agresión etapas, te hizo? Varias etapas. La primera etapa, cuando hubo esa reunión, discutieron fuerte, el otro se levanta y se va, y él queda nervioso. Y me mira y dice, vos tenés que estar de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo, yo soy ayudante. Digo, yo no pincho ni corto, digo. Tenés que estar de acuerdo, te digo. Y sí, aparte de forma agresiva. Me patea la silla, yo me levanto, agarro la carpeta, me voy para mi oficina, me voy quieto. No, y voy y se lo digo al jefe de recursos humanos. Digo, mirá que, ¿cómo se llama? El arquitecto fulanito me está agrediendo. Me pegó una patada en la silla. No, dice, está nervioso porque se está por jubilar y está lleno de deuda. Y de forma de burla, me dice, digo, en forma de tono de burla. Está, pasó. A los dos días yo estábamos charlando con otra técnica prevencionista, estábamos justo charlando del tema de la prevención, y aparece él, entra él, y está, también alza la voz, me increpa y todo. Yo calladito la boca, no le dije nada. Inclusive me voy para otra oficina a charlar el tema del EPS. Y en ese entonces, ¿cómo se llama? Estaba con otro compañero. Y justo viene unos compañeros de atrás, me dice: vos, Eduardo, te felicito de la forma como actuaste, no reaccionaste. No reaccionarle. Y dije, no, dice, ¿cómo voy a reaccionar de llegar al nivel de él? No, digo, aparte, claro. Ustedes están viendo la discapacidad, no tengo... En un brazo, tenés una discapacidad en un brazo. Sí, toda la parte izquierda, exacto. Ahí está. Pasó, y sigo charlando con ese compañero, aparece él con otra compañera, tratando de que yo, ¿cómo se llama?, entrar, que estuviera de acuerdo por el tema de gestión. Porque vos no te expresabas a favor de lo que él quería. Él quería que en realidad que no existía un sistema de gestión, no existe un sistema de gestión. No existe. Entonces yo estaba de acuerdo con el otro, que no, claro, existe un sistema de gestión, claro, que había que gestionar el sistema de gestión de seguridad. ¿Vio? Pasó y empezó también... Empezó también a alzar la voz y eso, de forma agresiva. Yo dije, no, de esa forma no voy a dialogar contigo de ninguna forma. Digo, cuando usted esté tranquilo, yo voy a hablar con vos. Yo voy a dar mi punto de vista. Aparte, yo no incido porque yo soy ayudante. Digo, no. O sea, estoy para apoyarlo a ustedes, que son los técnicos. Y me levanto. Cuando me levanto, me pega una patada en el estómago. Así él estaba sentado bien enfrente, así estábamos a la misma distancia que estaba usted y yo, estábamos. Cuando me levanto, me pega una patada en el estómago. A mí, vio, la cara, se me desfiguró la cara, y el compañero que estaba en esa oficina se pone en el medio y lo mira a él, dice: oh, fulanito, está grande para esto, le dice para él. Pasó, él garra, se levanta y se va, y me dice mi compañero: no, quédate tranquilo acá, me tranquiliza ese compañero. ¿Sí? Aparte, está todo en las declaraciones de ese compañero. Pasa. A los días, el lunes 13, justo yo le estaba contando a la compañera que yo estaba apoyándola, que la otra técnica prevencionista, dije: me voy contento porque me voy para, me voy a preparar la carpeta, ya la tengo toda pronta, en realidad que hoy por hoy la tengo pronta, pero todo el daño psicológico, emocional que tengo hoy por hoy no me da para presentar la carpeta, para poder defenderla, para poder ser técnico prevencionista. Si bien tengo todos los conocimientos, pero no me da por el estado emocional que tengo. Y entra él por adentro, había unos compañeros presentes, que esos compañeros salieron testigos y dijeron tal cual como fue el tema. Viene, me increpa, me dice que me iba a arrancar los dientes y la próxima vez que le faltara respeto y todo. Yo agarré, me levanto y voy atrás de él. Y digo: bueno, dale, hacelo. Y digo: lo que estás haciendo es un delito, lo que estás haciendo. Viene un compañero, me dice: Eduardo, anda para arriba porque hace rato que está de vivo contigo. Claro. Hace pila que está de vivo, claro, contigo. Le dice: te agarró de hijo, anda para arriba y denuncialo. Yo cuando voy arriba, que hoy por hoy sigue estando como jefe de recursos humanos, pero con otro nombre, pero esa persona, ¿cómo se llama? No fue un cargo técnico que tiene esa persona que está en ese cargo, fue un cargo político cuando entró el gobierno pasado, el Partido Nacional, lo pusieron como cargo de confianza, y hoy por hoy sigue cumpliendo la misma función y no hay cambio, no hubieron señales de cambio. Todo esto lo que le estoy contando a usted, las autoridades, las actuales autoridades... No hubo ninguna... Exacto, no hubo ningún cambio, ningún movimiento, siguen estando iguales. Y le cuento más, los otros días la ministra bajó a saludar a cada oficina, y apareció nada más y nada menos con los asesores del Partido Nacional, con lo que eran asesores, pero políticos del Partido Nacional. Siguen siendo los mismos, para que usted vea cómo es el panorama. Y no hubo ningún solo cambio. O sea, todo esto lo que le estoy relatando a usted, ellas lo saben, porque aparte está la denuncia, se hizo estado público. Salió en Cara en Careta, ¿puedo nombrarlo? Sí, bueno, Cara en Careta, salió en La Diaria, salió en Crónica del Este. Le explico por qué salió. Al principio salía sinónimo mi nombre. Y claro. Porque por el tema de protegerme a mí, vio que la represalia que tienen, lamentablemente, la otra gestión eran... trataban de esconderme. Sí, te la cobraban de alguna manera. De alguna manera, bueno, me la cobraron. O sea, después que pasó, o sea, ese día, le voy a seguir relatando sí. lo que es. Después, yo subí arriba, le dije, vos, Andrés, mirá que me fulanito ya... Los otros días me pateó la silla, después me pegó una patada en el estómago. Y ahora fui a amenazarme que me iba a arrancar los dientes. Dice, bueno, está, bajá abajo, hacé una cosa, bajá abajo, redactá una nota y mandármela por correo. Tata, en eso que voy bajando, hay cámara de seguridad. Y ¿sabes una cosa? Las cámaras de seguridad, justo ese día, aparte, son cámaras de seguridad nuevas, de última generación. Justo ese día no grabaron. Cuando salió el... cuando hicimos toda la denuncia, le voy a decir, iba bajando la escalera, abajo de una cámara, de sorpresa, de atrás me agarra, me tira al suelo, así, o sea, me agarró totalmente de sorpresa, hasta el día de hoy siento impotencia por no haberme, y me agredió, yo me levanto, voy al baño y todo, aparte, voy al baño, fueron unas compañeras mujeres que lo sacaron de arriba. Lo sacaron de arriba mío, o sea, lo sacaron de arriba. Yo fui hasta el baño, hubo fractura de tabique nasal, está todo en la historia clínica y todo. Voy al baño, salgo del baño, voy hasta arriba y digo, vos, ¿viste lo que me hizo fulanito? Yo te vine a advertir 3 veces y claro. No hiciste nada. No, dice, no te puedo creer, no sé qué. Bajó abajo, fui, trató de charlarlo y... Cuando sube, me dice, vos, Eduardo, dice, andá con fulanito, que es un compañero chofer, dice, que te lleve a tu mutualista. Claro. Voy a la mutualista. Llego a la mutualista, en la puerta de la mutualista, me desmayo. Está todo en la historia clínica. Pierdo el conocimiento por los golpes que había recibido. Paso, a las 5:00 de la tarde me dieron de alta. Cuando me voy, me llaman personas que... O sea, jerarcas que nunca, o sea, pasaban por al lado mío dentro del ministerio, jamás me saludaban, me llamaban, me decían, vos, Eduardo, dice, vamos a tratar de solucionarlo esto pacíficamente, que esto acá no salga de acá, vos tranquilo, dice, tratar de ¿cómo se llama? De que esto pasó. Pero para todo esto, después de un tiempo, que ahora viene todo transcurriendo, lo que estaban haciendo es ganar tiempo. Por supuesto. Para hacer desaparecer las grabaciones de la cámara de seguridad, para que él hiciera la denuncia primero, porque hay actos de corrupción. ¿Lo hizo eso? Lo hizo todo eso. O sea, desaparecieron las grabaciones, todo eso. Pasó a la semana, o sea, a los 3 días me llama esta persona que es de recursos humanos. Sí. Digo que está en investigación todavía. Supuestamente que dice la ministra que en Salto dijo que iba a tomar ya medida con todo lo que había pasado. Eso es lo que había dicho la ministra, o sea, no lo digo yo, hay grabaciones y todo. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo lo dijo? Fue en Salto, no recuerdo qué día, pero fue en una entrevista que le hicieron y le preguntaron por el tema, no solamente por mi caso, por un montón de casos de acoso laboral y todo, sí, hace poco. Y ella dijo que iba a tomar carta en el asunto. Pero no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada, ningún cambio, absolutamente nada. Con la milésima parte de eso ya tendrían que haber pasado. Eduardo, una pregunta. Sí. ¿Vos estás afiliado al sindicato de trabajadores? Estaba afiliado. ¿En el momento estabas afiliado? No, yo me desafilié el sindicato porque... es una forma de pensar. Yo no me puedo afiliar a un sindicato donde hay... los dirigentes, o sea, estar afiliado a un sindicato donde los dirigentes del sindicato sean arquitectos. O sea, el patrón sea el dirigente del sindicato. Para ustedes, el arquitecto es el patrón, claro. Claro, yo soy de Bella Unión. Nací, me crié dentro del sindicato de Utaca, para usted lo conoce. ¿Cómo no? Me crié, soy hijo, nieto, sobrino, primo de gente de Utaca. Y también a los 14 años empecé a plantar caña. No la corté, planté caña, tuve todo el tema de riego. Conozco absolutamente todo el proceso de la caña de azúcar porque tuve ahí, menos el corte de caña. Siempre aclaro eso. Yo tengo ese pensamiento que yo no me puedo afiliado, o sea, y aparte, o sea, tengo mis discrepancias, mis serias discrepancias con la actual dirigente del sindicato. Uh-huh. Bueno, la verdad que estamos escuchando asombrados de esto que sucedió en el trabajo, que te pase todo esto, donde si no hubiera una discapacidad de por medio, igual es gravísimo que un jerarca tuyo, porque el arquitecto es el jerarca frente a este trabajador, que estudia, es ayudante, porque es técnico, está estudiando para ser técnico prevencionista, porque no está de acuerdo con lo que él plantea, le patea la silla, le habla muy mal, le pega una patada en el pecho, lo amenaza con arrancarle los dientes. Todo eso, los daños que le causa, se constatan en la mutualista, pero no pasa nada, no pasó nada. Exacto, no pasó nada. Le cuento, la primera investigación administrativa que hicieron, bueno, antes de eso me sacaron del lugar de trabajo, no me dieron tarea, o sea, no me están dando tarea hasta el día de hoy, no tengo ninguna tarea sin nada. Si bien estoy sentado en una oficina, o sea, me sacaron del lugar de trabajo, me mandaron para Talleres Cerrito durante 18 meses, y en esos 18 meses, o sea, en una pieza que no tenía acceso, o sea, si bien había computadora, pero no tenía acceso a internet, no tenía acceso a correo, no tenía acceso a absolutamente nada. O sea, castigado vos, en vez de castigado el otro. Sí, exacto. Para todo eso, la primera investigación administrativa, o sea, salió resultado que tenía que sancionarlo a él. Y la directora general en ese entonces, Graciela Soler, dijo, no, esto no, a fulanito no lo tenemos que sancionar, háganlo de vuelta. Está, y gracias a la doctora que tengo ahora, la abogada que tengo ahora, fue que movió absolutamente todo, pidió para que revieran absolutamente todo, se hizo absolutamente todas las indagatorias, salió a mi favor. Pero el instructor de ahora dice, no, de todas formas, por haber sido en el lugar de trabajo, yo recomiendo hacer una sanción leve, que todavía no salió ninguna resolución, exacto. Todavía no salió, sabemos extraoficial porque mi doctora se contacta con el, claro, con el doctor del Ministerio de Transporte. Dice, claro, de todas formas hay que hacerle una sanción leve. ¿Y por qué? ¿Qué habías hecho vos? Y no, nada. O sea, más que recibir. Recibir y recibir tratar el ataque. Y con mi discapacidad, sí, es verdad, que yo traté de defenderme. Como decía, como todo ser humano, dice, cuando está en peligro, o sea, trata de defenderse, no tiene otra, o sea, es auto de... ¿cómo era? Como me dijo, es defensa legítima. Claro, claro. Pero no, eso por un lado. Bueno, Él dice una sanción aunque sea leve para vos. ¿Y al agresor con qué sanción? Lo jubilaron, le dieron el premio de jubilación, sin ningún tipo de amonestación ni nada. Hoy por hoy está gozando de jubilación, todo bien pancho, y yo sigo en la lucha tratando de que no me sancionen o que no vaya a mi legajo. Y no es de ahora que pasa todo esto, o sea, yo entré en el año 2008, entré por concurso. Siempre digo, y voy a defender hasta el último día que me vaya del ministerio, que si me llego a ir del ministerio, voy a defender siempre la forma de ingreso que ingresé en el Estado, que fue por concurso, de forma legítima y aparte, o sea, no, nunca le toqué la puerta a nadie, por más que uno haya sido afín de un partido, jamás toqué la puerta y jamás fui a molestarle ni nada. A él lo jubilaron. A mí, hoy por hoy, están para ver qué hacen. Yo estoy esperando. Lo bueno es que la abogada está bien parada. Está bien parada, gracias a Dios está bien parada. Ayer tuvo una entrevista formal, creo que fue ayer, fue una entrevista informal con la ministra y con la directora general, que ellos no quieren ir a juicio. Obvio que no les sirve. No, porque claro. Hay montones de elementos de nosotros poder ganar. Como le dijo el juez cuando los otros días, porque la fiscal que tenía ante mi caso quería archivar porque no había elementos. Ella no había elementos. Exacto. Cuando revisa, bueno, mi abogado, por supuesto, la nueva abogada, no el abogado anterior, pide que la revisión ante un juez. El juez ve todos los elementos y dice, pero acá hay un montón de elementos para poder procesar a la otra persona. ¿Por qué no realizó? Con la primera mirada ya lo ve. Exacto. Claro. Y no solamente eso. Cuando yo estaba en los talleres de Cerrito, vino un capata y me dijo, Eduardo, en una ronda de mate de arquitecto, me enteré esto, en forma cronológica de todo lo que me iba a suceder. Y sucedió. Una ronda de mate de arquitectos. Exacto, que se... podría tirar nombre, pero vio como está, sí, todo está en el tema de proceso, no, todavía no, y tenemos prueba de eso y tenemos todo eso, entonces sí, estamos hasta sí. que no y una de las personas que era hija del chofer del ex ministro del interior dijo, yo voy a hablar con mi padre para que hable con el ministro a ver si se hace desaparecer la denuncia y que en fiscalía traten de ¿cómo se llama? De pasar de Eduardo de víctima a victimario. Dicho y hecho, pasó, sucedió todo eso. La culpa la nueva, iba contra la nueva, vos. La nueva abogada, claro, la nueva abogada cuando empezó, o sea, empezó a indagar, empezó, fue a todo, empezó a ver absolutamente todo, había desaparecido, menos mal que teníamos copia de la denuncia y se la presentamos. Había y desaparecido. Y se, dijeron en la comisaría, debe ser algún error de sistema que no la tomó en ese momento, ¿cómo? Si la tenemos imprenta. Nos están quedando 8 minutos de la entrevista. Nosotros estamos acá con un trabajador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tuvo problemas, él no los tuvo el jerarca de él, en el trabajo, que llegó a la agresión física, hizo la denuncia, lleva desde el 2023 hasta ahora todo este proceso. El asunto es en qué momento está, qué viene para adelante, ¿no? ¿Qué, sí, qué va a pasar? Sea, que ahora, lamentablemente, heredaron un problema grande, sí, las nuevas autoridades. Bueno, no recuerdo qué fecha, me reciben dos asesoras de la nueva ministra. Le planteé lo mismo, o sea, le redacté lo mismo que le redacté acá, lo mismo todo, planteé todo. Anotaron absolutamente todo y me dijeron que iban a tomar carta del asunto. Lo único que yo quiero hoy por hoy, o sea, que me den el traslado para, o sea, no de la dirección, sino que me den el traslado para otro ministerio. O sea, yo no quiero estar más, mira, en el Ministerio de Transporte. Ah, claro. O sea, por mi salud mental, por mi salud física. No, no querés quedarte ahí. Ya no quiero estar más ahí. Sí, sí, sí. O sea, y eso te pueden trasladar. Sí, me pueden trasladar. Claro. Eso es mi pelea. Y bueno, lamentablemente el Estado, que hay cosas que me da repudio que el Estado asuma que asuma los gastos que hicieron que hicieron las cagadas. O sea, y bueno, pero hicieron cagadas, o sea, sí, y son aparte son amparados por el Estado. O sea, eso te iba a preguntar, al agresor lo jubilaron. ¿Estaba en fecha de jubilarse? Sí. No estaba en fecha. Le faltaba un año y pico. Lo jubilaron antes de tiempo. Fue como una maniobra rápida que se hizo. Para poder salvarlo. Sacarlo del medio. Sacarlo de sí, vos. O sea que a él ya no le pueden hacer, no pueden sancionar. Porque ya no está fuera. Pero sigue siendo... Estuve averiguando y mi abogada hizo la investigación pertinente, pero sigue siendo parte del Estado. Por más que esté jubilado, cesado del cargo, o sea, el Estado le sigue pagando... Claro. Le sigue, y, o sea, por ende, tendría que recibir algún tipo de sanción. Sí, sí, sí, sí. Por eso va la abogada ahora. Ahora va por eso. O sea, va por eso. Y por tu traslado. Y por mi traslado, y bueno, y ¿cómo se llama? Y todos los daños y perjuicios que hubo, que hubo en todo. Exacto. O sea, todos los daños psicológicos, sí, sí, sí, emocionales y todo. O sea, pasé ¿y físico? Un montón, ¿y físico? Un montón de días, un montón de, o sea, hasta el día de hoy físico. Un montón de días hasta el día de hoy que no duermo, no he dormido bien. Sí. O sea, sí, me despierto cada rato en la noche, o sea, y me levanto. Bueno, he tenido intrafamiliar, he tenido problemas también por todo esto, o sea, sí, toda la parte psicológica, todo eso, no lo van a pagar absolutamente, claro, no lo van a arreglar. Mientras estás trasladado, ¿no estás en el mismo local o volviste? Bueno, le cuento, de tanto insistir, el lugar donde me habían mandado, que fue en los talleres de Cerrito La Victoria, sí, de tanto insistir, mandar correo, o sea, agarraba, lo mandaba por... De tanto insistir, me trajeron justo lo... lo jubilaron en junio y en julio y en agosto me vuelven al lugar, me traen para y ahí fue que me entero de todos los arreglos que hizo el anterior abogado sin mi consentimiento y sin mi conocimiento con la otra parte, que fue un arreglo económico que no tenía, me dijo el cliente no tiene por qué saber los arreglos económicos que hacemos entre colegas. Qué menosprecio, qué entonces, menosprecio de ahí hizo. Todo tuve todo ese tiempo tratando de conseguir, que gracias a Dios invoqué una buena abogada, que es la doctora Claudia Weiss, que tiene mi caso y tiene otros casos más también. Sí, sí. y está. Bueno, nosotros te pedimos que si hay novedades nos avises. Sí, no, para saber cómo termina esto, ¿no? Sí, lo voy a mantener al tanto. Bueno, los otros días en otro programa salió mi tema, o sea, con un periodista también. ¿Ah, sí? Sí, salió. La verdad que estoy no contento, satisfecho para que la gente sepa de qué forma se gestionó de qué forma se hace. Hablan tanto de políticas públicas, de salud mental, de discapacidad, de inclusión, y no lo aplican. Algo gracioso que yo todos los días voy a trabajar y veo carteles. Salud mental, ¿cómo era? Discapacidad, sí. Inclusión, papá. Y hay comisiones de acoso, comisiones de esto, comisiones de aquello, y yo lo he hecho, denuncian las comisiones, y las comisiones como que... Vamos, esto acá no se entere. Vamos a guardar abajo la funda. Ahora las nuevas autoridades del ministerio tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ya tienen toda la información, tienen todo. Tienen que tomar cartas, sí, claro. O sea, yo creo que tienen que tomar. Dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. Sí, pero como el mensaje, como yo le dije de ayer cuando fue a saludar la ministra, a mí me dejó mucho que... no fue un buen mensaje. Claro. Bajar con los mismos asesores. Con los asesores de la administración pasada, bajar. Sí, sí. Y ahora, primera plana, sí, que salgan en los medios de comunicación. ¿Cómo se llama? En el medio de comunicaciones, Fulanito va de. ¿Cómo se llama? Para la corporación, para el desarrollo. Para el desarrollo. Y no es, para mí no es un buen mensaje. No son buenos mensajes. Bueno, nosotros te agradecemos mucho que hayas venido, porque esta información es importante que todos la sepamos. Y por eso te pedimos que cuando haya novedades nos avises. Muchas gracias, le agradezco nuevamente por el espacio y por la comprensión y la empatía que tienen, porque a veces hay mucha gente que no tiene empatía y bueno, y el trabajo que ustedes hacen, el informar a la población de todo lo que sucede dentro de la realidad, la verdad. A la gente, o sea, esa gente que lo votan, esa gente impunemente trabajan. O sea, hacen cosas impunemente que no pasa nada. Hay que pensar dos veces, hoy por hoy siempre digo, hay que pensar dos veces cuando uno vaya a votar, dos veces, a quién va a votar, porque a quién le va a dar el poder. Sí, yo hoy por hoy estudio cada candidato y todo, porque no le voy a dar mi voto, no le voy a dar a alguien que usa el poder para poder hostigar a otra persona. Y lo viviste en carne propia. Lo viví. Discriminación, acoso, violencia física, psicológica, destrato, o sea, difamación. No tenés que preguntarle a nadie. No, muchas gracias por haber venido y te esperamos cuando sea necesario. Muchas gracias, le agradezco, la verdad que le agradezco por todo.